El día 6 tuvo lugar en la granja cooperativa de Dongbong del distrito Hamju de la provincia Hamgyong del Sur el acto de juramento de trabajadores agrícolas por el 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Tomaron parte funcionarios del sector y trabajadores agrícolas del distrito. Los oradores se refirieron a que la transformación radical del campo socialista, que brilla junto con la enorgullecedora historia de la prosperidad de la patria y el cambio trascendental en la forja del destino de los trabajadores agrícolas, es el doble resultado del ardiente patriotismo del presidente y su cálido amor y abnegación por el pueblo.